darse cuenta, zorro. A ver, ¿cómo es? Poco, Listo, Zorro. Darse cuenta es darse una oportunidad. Darse cuenta se trata de encontrar la verdad. Darse cuenta es un punto a tu favor. Darse cuenta lo contrario al error. Darse cuenta es casi la victoria. Darse cuenta se compara el brillo de la aurora. Darse cuenta la luz de tus pensamientos. Darse cuenta es tener sentimiento. Darse cuenta es parte de tu personalidad. Darse cuenta es parte de tu realidad. Darse cuenta es parte de tu instinto. Darse cuenta es el camino de tu laberinto. Darse cuenta es darse una oportunidad. Darse cuenta se trata de encontrar la verdad. Darse cuenta es un punto a tu favor. Darse cuenta lo contrario al error. Darse cuenta es casi la victoria. Darse cuenta se compara el brillo de la aurora. Darse cuenta la luz de tus pensamientos. Darse cuenta es tener sentimiento. Darse cuenta es parte de tu personalidad. Darse cuenta es parte de tu realidad. Darse cuenta es parte de tu instinto. Darse cuenta es el camino de tu laberinto. Darse cuenta laberinto. Darse cuenta laberinto. Darse cuenta Sudacas te representa. Darse cuenta, darse cuenta. Darse cuenta, darse cuenta, wow. Darse cuenta, darse cuenta, wow, wow. Darse cuenta, Sudacas te representa. Darse cuenta, wow. Darse cuenta, darse cuenta, wow. Darse cuenta, darse cuenta, wow, wow. Darse cuenta, Sudacas te representa. Darse cuenta, darse cuenta, wow. Darse cuenta, darse cuenta. Darse cuenta, darse cuenta. Darse cuenta, Sudacas te representa. Darse cuenta, darse cuenta. Darse cuenta, Sudacas en guerra. 2001, Sudacas en guerra. Presentando el disco Imperio de la Poesía. Está a la venta, 120 pesos. Estamos listos para hacer algo un poco más bien. Sí. Gracias a toda la gente que vino a apoyar, en serio. Bueno.